Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. ¿Deberían escucharme? Sí, ahora me oyen. ¿Vosotros me oís bien? Perfecto, vale, pues nada, volvemos a arrancar. Bueno, da igual, continúo. decía que queremos aprovechar este espacio para tratar un problema que existe, ¿no? Que es un problema real en el mundo editorial. Vamos a ponernos en la piel de alguien que acaba de corregir por fin su historia, ¿no? Llevas meses, posiblemente incluso años, trabajando en su universo, sus personajes, y has hecho y rehecho su trama. La tienes totalmente lista para presentarla a editoriales. Cotillas catálogos y envías la propuesta a una editorial interesante. Y luego a otra. Y empiezas a coger confianza, así que se la lanzas a otra y a otra y a otra y ya dejas de mirar catálogos. Así que llega un momento en el que ya no sabes qué editorial tiene o deja de tener tu historia en su bandeja de entrada. Y el silencio se hace totalmente insoportable. Pueden pasar semanas o meses, pero necesitas una respuesta a tu propuesta, ya que ya casi es una súplica, ¿no? Podrías llegar a pensar cosas como: mi obra es maravillosa, ¿por qué no la publica nadie? ¿Por qué nadie está interesado en publicarla? Hasta que por fin llega un sí. Ese correo que lo cambia todo. Alguien ha leído tus palabras y se ha quedado totalmente enamorado de tu prosa, de tus personajes, de tu trama. Todo es maravilloso, justo lo que tú pensabas. Te envía un correo kilométrico con todos los detalles de la publicación, de la presentación de la obra, porque obviamente te van a publicar. ¿Quién no lo haría? Y te lo crees. Claro, te lo crees. Y así, casi sin darte cuenta, te has metido tú solita en la boca del lobo. Firmas casi sin leer el contrato. No te das cuenta de las cláusulas y acabas teniendo que pagar por tus libros o no recibiendo ni un duro por los ejemplares que has tenido que vender tú sola. Cuando la cosa se enfría y puedes pensar con cierta claridad, te das cuenta incluso de que la edición ha sido muy rápida. Tanto que cuando pasan algunos meses te puedes dar cuenta de los errores que una correctora no debería haber pasado por alto, ni una maquetadora. Con los tiempos que corren, incluso hasta te pueden haber colado una portada hecha con IA. Y así, estirando de tu ilusión, una de estas editoriales fraudulentas, también llamadas editoriales piratas, te ha atrapado en sus garras. En el capítulo de hoy traemos a Jersen Owen, que es escritora de fantasía y creadora de contenido, para que nos explique un poco su historia con el tema y nos dé algunos tips para evitar caer en sus garras. Empezamos presentando a mis compañeras y luego hacemos la presentación de Jersey con sus 6 palabras de honor, ¿sí? Así que, hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, espera! Vale, un segundo que ahora nos oyen. No puede ser. A ver. Es mal, ¿no? Vale, ahora sí que os oyen. ¿Pero me oyen bien o me oyen mal? Ahora bien. Ahora te bien. Oyen bien, sí. Ahora te oímos bien. Bueno, pues yo he saludado. Y justo hace un ratito me he terminado el segundo libro de Poppy War, de Dragon Republic. Así que esta noche, si puedo, empezaré ya con el tercero. Y vamos de maratón con la señora Kwan. Oye, me está gustando, no tanto como pensaba que me iba a gustar, yo creía que me iba a volar más la cabeza, pero yo qué sé, disfrutón. También me habían dicho que me iba a traumatizar la vida y yo qué sé. Igual es que en las noticias ya hay cosas demasiado horribles como para que me traumatice esto. Pero bueno, está muy bien. Está bien. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Aritz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo aquí, primero, para las que no estuvisteis aquí en el programa, estuvimos hablando de un librillo que tenía por ahí perdido de ciencia ficción, que es este. Y madre mía, la mejor ciencia ficción rusa publicada en España en el año 66. O sea, os podéis imaginar lo que tiene que salir aquí. Yo curiosidad por verlo. Lo encontré en uno de estos de cambio de libros y así. Y la verdad es que me llama la atención. No sé qué me voy a encontrar ahí dentro. Me da un poco miedo. Pero bueno. Ya me contará. Y por otro lado, ya he acabado el que estuve la semana pasada, Libélula, de Laura Pelarraí. Es muy, muy, muy chulo. Es una mezcla de thriller con paranormal y una cosa así. Muy, muy chula. Y ahora estoy con Los Hijos de Titán, que es el nuevo que he sacado ahora en Numa, que es la segunda parte de Los Niños Elegidos. Y le tenía muchísimas ganas, porque primero me encantó esa mezcla de, como decía él, cuando le entrevisté, es una mezcla entre de estas academias mezclado con ciencia ficción y con Pokémon. Con poderes, sí, y con poderes Pokémon. Lo que pasa es que en vez de ser los poderes, tenerlo los Pokémon, lo tienen las personas. ¿Y has dicho que se llama el primero? El primero es Los Niños Elegidos. Ajá. Y el segundo es Los Hijos de Titán. Y eso es ciencia ficción muy, muy divertida. Y además se nota su peso de filosofía, porque es curioso cómo puedes meter en un libro en el primero, en Los Niños Elegidos, meter ciencia ficción con la caverna de Platón y todo eso junto. Y la verdad es que es muy chulo. Entonces tenía muchas ganas a este y él lo ha empezado ahora y la verdad es que yo creo que voy a volar con este libro, así que. Y hola, Montse, ¿qué tal? ¿Qué estás leyendo tú? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy me he terminado este, que no sé si se ve o no se ve. Perfecto. No se ve. Guay. Cámara, esa. Oye. Se han visto unas fotos ochenteras ahí, madre. Total. Esta, que no se mueva. Ah, qué bueno. Invisible, de Eloy Moreno. No lo conocía y me ha gustado mucho y calienta un poquito el corazón y es bastante, no sé, a mí es como durete, madre, como madre me hace reflexionar mucho. Se lo han pedido a mi hijo en el instituto. Pues creo que que tendría que ser una lectura obligatoria, ¿eh? Sobre todo el colegio de mi hija. Vale. Y con esto ya lo he dicho todo, ¿vale? Y luego me estoy leyendo este que es súper chulo, que se llama Nascuda de Venus, Nacida de Venus, de una señora que es de Mataró, como yo, y que lo ha sacado hace muy poco. Es de Rosa dels Vents, lo he cogido, y es como, está hablando de Florencia y tres épocas diferentes, desde los Medici a los años 70 y a la época actual, y no sé, que como que me recuerda mucho la ciudad donde trabajo y que me gusta muchísimo. Me está gustando mucho, vaya, y te atrapa bastante. Muy bonito. Ah, Sonia Leonard se llama ella, que no había dicho la autora. Y Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás leyendo ahora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues por una vez estoy manejando dos libros. El primero es un despropósito absoluto y me estoy riendo mucho. Os lo enseño así porque no lo tengo en papel, lo tengo en la mesita y no lo he traído. Es, a ver, no sé si se ve, Space Opera, de Catherine M. Valente. Imaginaos si Eurovisión fuera Universo Visión, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. Y el segundo que estoy leyendo es... Pues sí que has leído poco, ¿eh? Two points. Lo tengo ahí a mitad. Este me está terminando ya. Es el Despertar del Leviatán de James S. Acorey, que es el primero de la serie de The Expanse. Y tengo que decir que no lo había leído, he visto la serie. La serie es bastante, bastante apañadita, sí. Bastante fiel. Y estoy deseando terminarlo porque me está esperando Las Guerras de la Amapola ahí en la mesita también. Ahí así. Y ya voy por la página 600 y pico, así que ya debo de estar ahí. Ya ha llegado a Eros el policía, así que no le queda mucho. Y ya está, eso es lo que estoy leyendo. Muy bien. Y Jersey, bienvenida por primera vez a La Palabra Errante. Siempre sueles estar siempre por el chat y vienes aquí a hablar con nosotras. Bueno, primero, ¿qué es lo que andas leyendo ahora? Pues bueno, un placer estar aquí también acompañada. Siempre estoy bien acompañada en Twitch, pero hoy más todavía. Bueno, tengo los libros físico, no he hecho los deberes en este caso. Estoy leyendo el segundo de Blackwater, el dique, que lo tengo en el salón porque leo después de cenar o antes de comer y tal. Y luego me estoy leyendo El misterio de Sam Slott de Stephen King, que lo tengo en la mesita de noche. O sea, este mes es terror. Solo por el terror. Entonces, ahí estoy con esas dos, de momento. Luego tengo que buscar alguna de audiolibro, que me acabo de terminar de escuchar Bruma Roja, de Lucía G. Sobrado. Entonces me toca escuchar otro de audiolibro, a ver cuál es mi propuesta de audiolibro. Ese que le ha costado tanto a Tati, ¿no? ¿Tenías que anunciar algo? Sí, lo he terminado. No es que me costara la obra, es que estaba pasando por un momento en el que tenía media hora para leer y llegaba reventada y me iba a dormir. Entonces era como, iba atrasando constantemente al Monse ahí celebrando. Claro, es que le iba a anunciar el capítulo anterior, pero no pude venirme. Acabé Bruma Roja en mi caso y he leído desde entonces bastante, pero obras chiquititas. Leímos La sonrisa del escorpión con Celia Ñó, que hicimos el club de lectura, estuvo súper chulo. Ya tengo pendiente. Está súper guay. Si te apuntas al club de lectura de Celia, puedes acceder a los comentarios, como tienen spoiler, no te spoileas en principio, para que luego veas las teorías que tiramos nosotras, porque es una locura. Ahora mismo ando leyendo a Ovidio, las metamorfosis, porque entra en temario de latín y ahora soy profe de latín, así que me tengo que leer para recordarlo un poco. Mientras, pero no te lo vas a leer en latín, ¿verdad? No, en castellano. Me he preguntado lo mismo. Pero ese es nuevo, ¿no? Con Penguin ha sacado, ¿no? Sí. Con Penguin, totalmente. Está en la mesa de novedades de la Casa del Libro. Y me estoy leyendo Amores que matan de Elia Barceló. Me queda dos maneras de aceptar la cámara hoy, ¿eh? Me quedan exactamente 18 minutos. O sea, me la acabo mañana de camino al trabajo. Es un noir mediterráneo, totalmente fuera de mi zona de confort, porque me escuché la primera parte de Camino al Terramur, en ida y vuelta me lo terminé entero, y tampoco fue una gran lectura para mí. Creo que predije enseguida el desenlace y el gran giro final, lo veía venir desde lejos, pero me encariñé de los personajes. Y dije, ay, quiero saber qué le siguen pasando a esta gente. Y entonces estoy leyendo escuchando la segunda parte. Y entonces me gusta mucho porque entrelaza la historia del presente, que sucede un crimen en Santa Rita, que es una urbanización, una casa en la que, bueno, es una especie de comuna hippie, pero no le llaman comuna hippie, ¿vale? O sea, es... la idea es que vas allí a vivir a cambio de o dinero, o sea, o aportar económicamente o aportar con trabajo. Entonces, básicamente está todo lleno de jubilados y estudiantes, porque son los que no pueden o tienen dificultad para pagarse un piso, ¿no? Y entonces hace una comunidad, la verdad, muy bonita, pero claro, tiene sus inconvenientes, ¿no? Pues que son todos unos chismosos, que hay muchos secretos ocultos y que en cada libro alguien se muere. Entonces, ¿habrá pasado Jessica Fletcher por allí? Tiene que haber que ha pasado. Y la protagonista, bueno, no es la protagonista, pero la señora de la casa es una señora que tiene 92 años, ha tenido una vida loca. Es escritora de thriller y de romántica erótica. Muy bien. Que además es muy interesante, como dice, es que en verdad se parecen mucho los dos géneros. ¿No? Y tú, cuéntame más. Y no sé, es muy entrañable esa señora, porque tiene una vida súper... Bueno, es ficción, ¿no? Pero tiene una vida súper... Claro, 92 años, totalmente lúcida, recuerda solamente todo lo que ha vivido y todo está casi todo lo que ha escrito está casi todo basado en experiencias personales. Entonces, claro, dices, señora, no sé, la trama en sí no me entusiasma mucho, pero los personajes me han enamorado. Entonces, ahí estoy yo con mi noir, saliendo totalmente del género especulativo. Monse estará súper contenta. Repíteme la autora. Elia Barceló. Ah, vale, sí, la de Santa... Sí, Muerte en Santa Rita. Es Muerte en Santa Rita la primera, sí, sí, sí, y esta es Amores que matan, que es la segunda parte. Está bastante, bastante bien. Vale, pues empezamos en sí el programa. Ya sabes, Jersey, que solemos lanzarle las seis palabras a nuestras invitadas para que tú decidas si consideras que te definen o no te definen, ¿vale? Venga. Te las digo todas y luego hablamos de ellas. Venga. La primera, no tiene ningún orden, es según me han ido viniendo, ¿vale? La primera es Notilitz. Sí. La segunda, sí. Michis. Sí. La tercera sería Guardianes. Vale. Twitch. Sí. Litcon. Sí. Y Confesiones. Muy bien, todo. Clavadísimo. Cuéntanos. Pues, a ver si me acuerdo de todas por orden, ¿eh? Bueno, la Nautilis es algo que empecé hace un par de años en la web y que lo llevé a Twitch, y ya enlazo las dos, y es algo que yo noté que faltaba en el sector. Hay muchas webs con noticias, pero nunca, no había encontrado una que resumiera noticias de forma tan corta y que tampoco recuperara los salseos. Y no vamos a mentir a estas alturas, a todos nos encantan los salseos. Ya está, o sea, no vamos a mentir. Entonces yo pensé, bueno, pues vamos a ofrecer algo, hay que ofrecer algo diferente, ¿no? Si quieres un poco ganar notoriedad, pues hay que ofrecer algo diferente. Entonces dije, pues unas notirits. No fue idea mía, que conste, ¿vale? O sea, el artífice de la idea siempre es mi marido. Él no está vinculado para nada en el mundo literario, pero tiene todas las ideas. Entonces yo las absorbo de él y las pongo en práctica. Los michis, pues bueno, mis michis siempre están en pantalla. O sea, cuando no hay un michi en pantalla en mi directo, es raro. Pero, bueno, la michi, porque el michi es más tímido en ese sentido. La michi además le encanta hablar. O sea, si puede, habla. Y entonces vamos, ahora mismo son mis hijos, de momento son mis michi hijos, pero bueno. Y luego, pues tengo, bueno, Los Guardianes es la eterna saga de fantasía urbana que estoy escribiendo, que en teoría tiene que haber ya publicado, pero cuando terminé de escribir prácticamente el tercero en vuestro nano, en el de noviembre, me di cuenta de que mi forma de escribir había cambiado muchísimo, porque esta es una saga que yo escribo desde hace más de 10 años, entonces claro, cambia mucho la cosa, ¿no? Entonces dije, antes de sacar el tercer volumen, que es muy diferente mi forma de escribir, tengo que revisar el primero y el segundo y adaptarlo a tal. Entonces, bueno, como sea autopublicada, no tengo ningún compromiso ni con editoriales ni con tiempo, salvo conmigo misma, entonces... hay momentos en los que me estoy arrepintiendo de ello, pero sí que el resultado final va a merecer la pena. Entonces, estoy trabajando en ello. Y a raíz también del nano vuestro, que publiqué el de Confesiones de un escritor en crisis, que viene de una serie de artículos también que publiqué en mi web, que yo en ese momento no me di cuenta de que estaba atravesando una crisis, y luego ya analizándolo dije, ostras, pues es que a lo mejor mi crisis viene un poco más de antes de lo que yo pensaba, porque ya en esos artículos reflejaba un poco cómo me sentía, y entonces de ahí nació el libro de Confesiones de un en crisis, que es un poco en el que cuento los dos años y medio que estuve prácticamente bloqueada a la hora de escribir, no por falta de ideas, sino por falta de ganas, porque las ideas es verdad que, bueno, creo que muchos aquí lo sabéis, que nunca nos faltan ideas, pero la falta de ganas a mí es lo que me preocupaba, porque yo me decía, ¿por qué algo que me gusta tanto tengo tan pocas ganas de hacerlo? Tanto escribir como leer, bueno, hubo un momento que ya lo retomé la lectura, pero el escribir me costó muchísimo, una barbaridad, y lo único que escribía eran los artículos de la web, fue un poco lo que me mantuvo ligada, si no llego a tener la web probablemente hubiera desaparecido del mapa. Y no sé si me deja alguna palabra, ¿me deja alguna palabra? No, están todas. Vale. Litcon. La Litcon, bueno, la Litcon es que soy organizadora de la Litcon Madrid, que es un evento que surgió, pues yo creo que llevamos 9 años, 8 años, no sé, llevamos un borrón. Que se organiza en el marco de la Feria del Libro. Y lo único que voy a decir es que estéis atentos porque próximamente vamos a anunciar cositas. Se viene. Se vienen muchas cositas este año. Es lo único que puedo decir. Oye, pues estaréis a punto ya, ¿no? A punto de anunciar ya. O sea, de hecho, hoy o mañana ya vamos a empezar a anunciar cosas porque ya está prácticamente, lo tenemos todo cerrado. O casi todo cerrado ya a estas alturas. Tenemos que tener prácticamente todo cerrado porque otros años no, pero los últimos años estamos colaborando muy estrechamente con la propia organización de la Feria del Libro, nos ceden espacios, la Comisión Europea, que siempre tiene un pabellón, nos cede el pabellón el fin de semana entero, llevamos, este creo que va a ser el tercer año en el pabellón suyo, y al final es un compromiso que tenemos que adquirir nosotros y cada vez nos piden más cosas en menos tiempo, claro. Y tener las cosas mucho más cerradas, entonces es verdad que este año ha sido bastante, bastante ligero en cuanto a organización, pero... Ahora se viene lo gordo, porque lo que vamos a montar este año va a ser final. Pues, así que muy bien, con muchas ganas, deseando que llegue ya. A ver ya, si... Vaya hype. Sí. Ha ido mejor. Ahí... Me encantaría revelar algo en exclusiva, pero no puedo. Vaya. Bueno, luego te sobornamos fuera de mí. Te mandamos croquetas o algo. Bueno, sin lactosa, por favor. Vale, te hemos traído para hablar sobre editoriales fraudulentas porque es un tema del que de hecho has hablado mucho, tanto en la página web como en Twitch. Sí, de hecho yo creo que fui una de las primeras personas que se atrevió hace 5 o 6 años a hablar de este tema. Igual, me pasaba un poco lo mismo cuando empecé a intentar publicar Los Guardianes, que al final decidí autopublicar precisamente por todas estas experiencias negativas que he tenido, pues decidí contar mi experiencia en la página web. Y es a día de hoy es la sección más vista de la página web, que lo llamé al principio, se llamaba como Camino hacia la Luz o algo así, porque claro, yo intentaba publicar y cuando ya decidí autopublicar, le cambié el nombre, le puse experiencias editoriales y vamos a compartir mis experiencias. Entonces, claro, siempre son mías, personales, que lo mío no implica que le pase a otras personas. Y no todas son negativas, porque yo estuve a punto de firmar con varias editoriales, pero al final, pues, por cuestiones de una cláusula del contrato con la que yo personalmente no estoy de acuerdo, no significa que sea mala, no, decidí no firmar. Entonces, fui una de las primeras personas que compartió todas y cada una de las experiencias, además, mencionando editoriales, porque mucha gente habla de experiencias editoriales, pero no se atreve a mencionar la editorial. Y yo dije, a ver, es su palabra contra la mía, y yo al final estoy contando mi experiencia, es su palabra contra la suya, me pueden creer, no me pueden creer. Y de hecho hay editoriales que me han respondido a la sección en plan de, oye, tienes una mala imagen nuestra. Y dije, bueno, pues es que es lo que hay. Entonces sí, es una sección bastante, bastante interesante. De hecho, hay muchos tipos de editoriales, ¿no? Está como la etiqueta, o sea, ¿qué es lo que crees que diferencia, o lanzo la pregunta al aire, ¿eh? O sea, una editorial realmente tradicional de una editorial que ya se le ve un poquillo, ¿no?, la red flag. Sí, o sea, la primera red flag es que tú tengas que pagar, aunque sea un euro, por publicar tu libro. Aunque sea un euro, me da igual, es un euro. En principio, las editoriales de edición, las tradicionales, en teoría, no te obligan a pagar absolutamente nada. Y cuando digo nada, no solo me refiero económicamente. Porque hay gente que te dice que te pagan libros. No, o sea, esto no funciona así. Me pagas en dinero, no en libros. Entonces, cualquier triquiñuela de vende el mínimo de ejemplares en una presentación, no, red flag también. O sea, eso no, no, o sea, toda la retribución tiene que ser económica. Y no puede haber condiciones de ese tipo. Entonces, ese tipo de cláusulas raras que las suelen meter y que la gente no se suele leer, porque mucha gente no entiende las cláusulas de los contratos, las firma y luego se encuentra con lo que hay. Pero debo decir que hay muchas editoriales tradicionales que, aunque no te cobren nada, tienen red flags por diferentes motivos, ya sea promoción, ya sea correcciones, ya sea decisiones que toman sin tenerte en cuenta cuándo deben tomarte en cuenta, incumplimiento de contrato que la gente cree que no está incumpliendo, pero sí lo está incumpliendo. O sea, todo lo que se hace por contrato tiene que quedar por escrito y firmado por ambas partes. Y normalmente los contratos de editorial, los contratos de edición, se basan en la ley de propiedad intelectual. Y la ley de propiedad intelectual tiene y exige una serie de mínimos, de contenido mínimo, en la formalización de ese contrato, que no siempre se incluyen y que la gente no siempre pelea. Y luego nos echamos las manos a la cabeza porque la editorial no cumple. Y eso pasa con las editoriales también de tradicionales, ¿eh? O sea, no solo pasa con las que son de coedición encubierta o las que son de autoedición, que te ofrecen directamente servicios editoriales, aunque se llamen editoriales y son una empresa de servicios editoriales como tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cláusulas, mucho. ¿Tú hablas muy rápido o yo estoy muy espesa, eh? No, pero estoy diciendo cosas muy interesantes. Voy a hablar más despacio. Sí, no sé si se me ha ido la conexión y se está recuperando. No, yo hablo muy rápido. Vale, vale. Estoy procesando, ¿vale? Claro, cuando alguien, por ejemplo, pongamos en la piel de alguien que ya tiene esa novela a punto de publicar, sí. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para evitar estos peligros? Porque claro, es eso, o sea, a veces te camelan, te dicen que la historia es maravillosa, que los personajes son muy chulos, que va a ser el nuevo bombazo, y el ego del escritor es el ego del escritor y no lo creemos porque somos muy así. Sí. Y a veces esa carta te llega sin haberse leído la novela. Ah, eso también, porque dice unos personajes fabulosos, pero ¿cómo se llaman? Sí, sí, o sea, yo he llegado a recibir una carta que me ponía por las nubes y cuando voy a la entrevista me di cuenta de que no te has leído mi novela, o sea, que decir, te has leído mi propuesta editorial y me has ofrecido un contrato en base a mi propuesta editorial, que está bien, ok, te agradezco la confianza, pero no te has leído la novela. Entonces, lo primero que hay que hacer es, lo primero, registrarla en la propiedad intelectual. Que los derechos sean tuyos, lo primero de todo. Y luego, yo aconsejo que hagan un estudio de mercado. Un estudio de mercado de editoriales. Porque es muy fácil, tú lo has dicho antes en la presentación, apuntar y enviar mi novela a 25 editoriales. Y luego, ay, es que no me llaman. Ay, es que no me escriben. A lo mejor se da por dos factores. Lo primero, no tiene la recepción abierta de manuscritos, que puede pasar. Y lo segundo, que no publiquen tu género, que también puede pasar. Que yo estos dos errores los he cometido. O sea, lo digo con conocimiento de causa. Entonces, lo primero que hay que hacer es, después de registrar la novela en propiedad intelectual, es hacer un estudio de mercado, hacer un análisis de... Yo siempre aconsejo, pues, ver el catálogo que tienen. Si te encaja el catálogo que tienen, ves un poco, pues, no sé, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Quieres promoción de la obra? Pues, a ver qué clase de promoción hacen. ¿Cómo son las cubiertas? ¿Cómo son las correcciones? Por ejemplo, yo acostumbro a tener un libro de cada editorial y ahí veo un poco cómo trabajan. Si todavía tengo alguna duda, intento contactar con algún autor o autora para preguntar cómo es. Y procuro también, además, buscar, si es posible, que no siempre es posible, a alguien que esté dentro y a alguien que ya no esté con ellos. Porque no es lo mismo. No. Claro, preguntar por qué se fue o porque ya no está ahí. Eso es, por ejemplo. A veces se van porque ya está, simplemente las típicas diferencias y no pasa nada y todo es muy bien y es una relación que se acaba y queda bien, pero otras veces se esconde algo y no se publica o no se hace público porque no quieren quedar mal o porque no quieren, pues, lo que sea. Entonces siempre está bien preguntar un poco en privado. Yo, como apunte para cuando de repente dices, voy a mandar a todo este porrón de editoriales que he visto que puede encajar, un Excel. Sí. Lo he dicho yo. O una tablita en la libreta, pero te apuntas la editorial, la fecha en la que se lo has mandado, si en la página web te dice cuántos meses tardan en responder, sí, y si a partir de 6 meses si no has recibido respuesta se da por rechazado, te lo apuntas también para saber cuándo tacharlo y dejar de llorar. Eso es. Pues no me parece mal sistema, ¿no? Yo así, sí, sobre todo cuando lo envías a mucha gente. Y cuando estás enviando varias cosas a gente distinta. También. Entonces te vuelves loca. Un Excel por cada proyecto. Ah, bueno, eso no tengo. Y luego, además, hay una cosa que hace mucha gente, y esto sí que hay, aquí voy a lanzar un mensaje a favor de las editoriales porque no todas son malas. Es que, por ejemplo, se tiende mucho, como hay muchas, por ejemplo, editoriales, vamos a decir, más modestas, que publican más o menos los mismos géneros, fantasía, ciencia ficción, romántasy, tendemos, y me incluyo, ¿vale?, a enviar, bueno, yo no me incluyo porque hace mucho tiempo que no envío editoriales, pero se tiende a enviar el mismo proyecto a este grupo de editoriales y cuando te lo han cogido en una, no avisar a las demás. Y de hecho, muchas editoriales se han quejado de esto, de oye, mira, que si ya te han cogido este proyecto que me has enviado a mí en otra editorial, pues por lo menos escríbeme, porque así ya me ahorras el tiempo de leer tu novela, que ya no voy a firmar contigo y tal. Lo que pasa es que hay gente que muchas veces tiene un poco la triquiñuela de si tengo dos contratos encima de la mesa, ¿cuál me conviene más? Entonces, sí, espera un poco en ese sentido y no avisa por eso, pero es verdad que es un poco feote. Yo hace mucho recuerdo, no sé si era 2017, 2018, o sea, en plan, hace bastante. Eras una niña, vaya. Era una niña, jovencísima. Recibí un correo, es que me acuerdo, no me acuerdo la editorial, pero una de estas que sonaba tanto en aquel momento. Nos hemos encontrado contigo porque hemos leído tu novela, nos ha parecido muy buena, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla. Y yo estaba rayadísima y les escribí pensando, ¿cómo habéis conseguido mi novela? O sea, si no la he acabado. O sea, yo en plan, ¿perdón? No estaba entendiendo absolutamente nada. Y entonces lo que hice, claro, enseguida, no sé si fue que encontré el artículo de Jersey por aquel entonces o algo así, porque tuviste movida con una editorial en concreta y creo que estamos hablando de la misma. Fue cuando dije, voy a adorarles la píldora, voy a decir, ay, me alegro mucho que os haya gustado. ¿Qué parte de la novela os ha gustado más? Pero tal personaje... El final. ¿Tal personaje os parece apropiado para la época en la que estamos o es mejor que lo adapte? Y era como, me daban total evasivas todo el rato. Bueno. Claro. Lógico. Novela no acabada, no había enviado la novela nunca a nadie, o sea, a nadie que decía a nadie, estaba en mi PC, ni siquiera estaba en internet, y fue divertidísimo ver cómo intentaban... O sea, estabas ahí haciendo la versión de cuando te escribe uno que es el heredero de Nigeria para darte, sí, 1 millón de euros. Sí, yo reconozco que también... ¿A ti también te ha escrito? Yo también lo he hecho, eso que ha dicho Tati, lo he hecho también. Sobre todo en las los primeros años no, pero ya los últimos años, ya cuando publiqué la sección y la hice pública, cuando me llegaba el típico ofrecimiento de editorial, yo decía, sí, sí, vamos a seguir hablando por teléfono si quieres, por email. Pues yo dije, yo esto lo tengo que contar, me da igual, o sea, sé que no va a acabar bien por mi parte, o sea, yo no voy a firmar nada, pero yo esto tengo que contarlo porque quiero saber por dónde tiráis. Lo he hecho también. De hecho, se nota muchísimo el correo que te envían. Sí. Enorme, larguísimo y mal redactado. Suele tener este perfil. Y que puede ir bien con cualquier tipo de novela. Claro. Sí. Dices, fantasía, queda bien. Erótica, queda bien. Un manual de carpintería, queda bien. Vale. Entonces, dices, igual es un copy y pega, ¿no? Lo mismo que hacen algunos autores con editoriales. Igual. Pues lo mismo. Y hay muchas veces que, ahora no tanto, pero la página web a veces también da un poquito de pistas. Sí. O las redes sociales, cómo las utilizan. Sí, sí, eso es una parte de la labor de investigación que yo siempre aconsejo hacer con una editorial. Un poco investigar, porque la página web al final es una imagen y tú piensas, mi novela va a estar en esa página web. Entonces, ¿cómo es esa página web? ¿Cómo venden sus propios libros? ¿Qué clase de promoción le hacen a su catálogo? Y luego también, no siempre, pero suele ser una señal un poco red flag cuando publican de todo. O sea, hay veces que a alguno le sale muy bien. Hombre, si eres un gran sello editorial, pues, caso aparte, ¿no? Cuando suelen publicar de todo, mal asunto. Algo no está bien ahí. Porque significa que publican prácticamente de todo y te dicen que sí, que hay una criba, pero ya digo yo que no hay cribas ahí. ¿Y lo de la cláusula de corrección y todo esto? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? A ver, cláusula de corrección como tal, sí que tiene que haber, o sea, tiene, no es una obligación, digamos, pero siempre la incluyen de la corrección. ¿Qué pasa? Que hay a veces que si no se la incluyen, o sea, que si no, yo siempre soy de las que piensa, a mí me lo pones todo como si tuviera 5 años y estuviera aprendiendo a leer, todo por escrito y explicado. Entonces, cuando se omite esa cláusula de que no se va a corregir el texto, pues lo van a publicar según se lo mandes tú. Si te dicen que van a corregirlo, pues tiene que haber un proceso de, por su parte, corrección. Tú tienes que aprobar los cambios y no se suele especificar si va a haber una o dos, pero algo tienen que especificar de cuántas correcciones va a haber. Y luego se supone, hay algunas veces que te meten una cláusula que dice que una vez que el libro en las galeradas, por ejemplo, que no siempre te las dan y en teoría es un poco obligatorio verlas, salvo si tú lo acuerdas, o sea, si tú acuerdas con la editorial que no hace falta verlas o que no es obligatorio que te las manden, pues no pasa nada, pero normalmente suele ser obligatorio que te las enseñen. Te dicen que si quieres incorporar correcciones a posteriori de supuestamente la versión definitiva, hay a veces que te exigen en plan de, si son más de 65, empezamos a cobrar X euro por corrección que metas o algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces te meten ellos fallos para que acabes pagando. Entonces, muchísimo ostras, cuidado también con eso. Madre mía. De día no me la imaginaba. Ni yo. Sí. Joder. Sí, sí, yo me encontré con alguna cláusula de esas de. Espera, a ver si tengo. Tengo aquí la chuleta porque a ver dónde estaba. Mira, no se permitirán más de 60 cambios, leo, tal cual, en un contrato que yo me encontré. No se permitirán más de 60 cambios de texto, puesto que el autor se comprometió previamente a revisar el Word antes de maquetar. Si son errores de la editorial en la maquetación, no hay límite. Pues eso, una línea mal maquetada, lo que sea, ok. Dice, pero, claro, pero se supone que si la empresa de servicios editoriales, que se hace llamar editorial, ¿no?, se encarga de la corrección, en teoría no tendría que haber más fallos. Pero luego seguro que te encuentras algo. Entonces, te meten como esa coletilla de, bueno, si te superas este número, entonces mira a ver los cambios que hiciste. O sea, yo siempre digo, si te encuentras con esa cláusula y la firmas, porque mal. No, o sea, no tiene por qué ser mala, porque al final tú también tienes que comprometer, o sea, también el autor tiene que comprometerse a no hacer 200.000 cambios una vez que has entregado el texto definitivo, porque es un poco también falta de profesionalidad por tu parte. Pero yo siempre digo, ten tu documento, o sea, tu versión que tú les has entregado a ellos, ten la mano para comparar, por si te han intentado colar fallos adrede que tú no tenías. ¡Ostras! ¡Uf! Sí. ¿Qué mentes pensantes más maquiavélicas hay por ahí, ¿no? Es que he visto de todo. Yo he visto, a mí me han discutido cosas de la RAE. En plan de, mira, que es que esto de la RAE es así. Yo de, oye, mira, que es que esto no es así. No, pero es que bueno, es que esto es un poco ambiguo. No, o sea, a ver, no. O sea, no es ambiguo. Esto la RAE lo dice así, toma, el link de la RAE. Y discutirlo es como, no voy a firmar contigo cuando ni siquiera sabes las reglas de la RAE. Quiero decir, ¿qué clase de corrección me vas a hacer? Pues cosas así. Mireia en el chat, por ejemplo, comenta que alguna cláusula pueda poner algo parecido a que la responsabilidad por el resultado final de la corrección es del autor. Que ya te lo especifican incluso que no va a haber corrección. Sí, sí. Pues para mí eso es una red flag, sinceramente. Porque por mucho que tú, o sea, tú como escritora intentas dar la última versión, pero todos sabemos que cuando leemos nuestra propia historia, en nuestra mente está todo perfecto, pero sobre el papel no lo está. Entonces, yo, si me va a publicar una editorial, si voy a firmar un contrato con una editorial, yo no tengo por qué pagar a un corrector externo. Se supone que dentro de los procesos de edición ya se incluye eso. O sea, la edición incluye corrección, portada y maquetación. Y en todo caso, y también incluiría incluso el editing de la novela. Porque al final la evalúan para publicar. Entonces, y muchas editoriales se saltan algún paso. Y especialmente la corrección es la que más se salta. Porque es lo más caro. Sí. Efectivamente. Sí. También se supone. Y el editing. También el editing se lo salta muchísimo. Sí. También se supone que tienen que incluir el marketing y. Bueno, marketing. Que algunas también. Sí. Pero sí. ¿Ibas a decir algo, Aritz? ¿O? No. Simplemente que hace poco estuve hablando con correctoras y justo decían eso, que claro, el editing. Es muchísimo trabajo. Y si ya suelen recortar con corrección, pues con editing y te cuento. Sí. Porque eso es entrar a las entrañas de la novela y eso. La corrección puedes hacer más o menos algo cosmético que no cante mucho y ya está. Pero claro, como te das en editing, luego puede cambiar un montón. Sí. Entonces claro. Ahí sí que se juegan muchísimo. Hay fallos de trama que tú como lector dices, esto porque se ha colado, por ejemplo, y dices esto que le falta un editing. De hecho, tenemos que recordar que muchas de las editoriales a día de hoy, sobre todo las más modestas, las forma una única persona. Dos como mucho. Entonces, dos personas, por muy expertas que puedan ser, yo lo siento y siento ser desconfiada, pero creo que no estáis capacitadas, digamos, para sacar adelante todo el proceso. O sea, yo puedo ser correctora, yo en mi trabajo corrijo textos y en mis textos hay fallos. Entonces, tiene que haber más ojos ahí, más trabajo. O sea, es muy difícil hacer el editing, corregir la cubierta. O sea, todo, una única persona, todo. Es muy complicado eso. Muy complicado. Me parece que se saltan procesos precisamente por eso. O es muy caro, o no cuenta, o le encarga la corrección a una amiga que corrige algún texto, pero no es una correctora profesional. Entonces, no vale con haber leído mucho que se te dé bien escribir y que hayas corregido 4 artículos de una página web. No vale eso. Hay mucha gente que sí que le vale, pero en realidad no vale. Rata Vieja en el chat, que antes ha llegado nueva, dice que ha trabajado varios años en sector editorial. Dice, con ese nombre no lo diría. Dice, el editing es más que curro, es tiempo. Le estás exigiendo cambios importantes al escritor y las editoriales funcionan por plazos. Entonces, a veces, por cumplir plazo, dejan de trabajar el texto. Sí, pero tú cuando evalúas la novela, claro, identificas un poco los fallos. O sea, no te digo que hagas el editing a la hora de evaluar, pero cuando tú te la lees para decidir si la quieres publicar o no, ahí ya más o menos identificas si eres un buen editor, una editora, ahí ya identificas qué posibles fallos o qué posibles cosas se pueden trabajar. Digo, vamos, no lo sé porque no soy editora, pero digo yo que si como lectora soy capaz de identificar determinados fallos como lectora, si yo montas una editorial de repente ahora y tengo que valorar un manuscrito, probablemente sería capaz de identificar a mí esto no me cuadra, a mí esto no me cuadra, a mí esto no me cuadra. Trabaja esto. Claro. Yo creo que el problema está en que en general no se entiende bien para qué sirve una editorial. Porque la gente se piensa que una editorial sirve para publicar. Sí. Y ya está. O sea, va a salir mi libro impreso. Es lo único que quiero, es lo único que busco. Pero ¿no? Para eso necesitas una imprenta. Perdón, pero matiza. Mi libro impreso con editorial. Con un nombre. Con un nombre, porque si no, tenemos la autopublicación. Que eso está la instalación. Pero cuando la gente le flipa el poder decir, han publicado mi libro, X editorial, da igual qué editorial sea, pero que tenga su sellito ahí en la portada y listo. Y que haya firmado un contrato de por medio. Eso es lo que les interesa. El camino, pues bueno. Entonces, ahí cada uno, yo a mí cuando me llegan consultas de contratos y yo digo, pues mira, yo este no lo firmaría, este a lo mejor sí, o este tal, yo siempre digo, valóralo en función de lo que tú quieres conseguir, de lo que tú quieres para tu novela, para tu manuscrito. Yo no soy quien para decirte yo esto no lo firmaría. Pero yo puedo decir, yo con mi proyecto literario que tengo entre manos, no firmo esto, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que depende un poco del objetivo que la gente tenga. ¿Que solo quieres publicar? Pues firmas lo que sea. Ya está. Claro. Pero luego lloramos. Luego viene la chorrería. Luego te ponen en Amazon reseñas de una estrella, de una triste estrella, y te dicen, es que ahí tienen más faltas de ortografía que mi hijo de 5 años. Y eso dices, es. Uy, ¿por qué será? Eso es. Luego, pues digo que... Es imposible, llegamos. Está publicado por editorial. Claro, claro. Hay una cosa que he aprendido a lo largo de los años en este mundo, y es que hay que venir llorado de casa. En todos los aspectos. Hay que venir llorado de casa, porque no le vas a gustar a todo el mundo. Ya está. Puede ser el mejor libro de la historia, publicado por la mejor editorial de España, que no le vas a gustar a todo el mundo. Así que lloraditos de casa hay que venir. Yo, vamos. Porque no somos perfectos, y aunque nuestra cabeza, nuestro libro sea perfecto, y la editorial nos esté tratando maravillosamente, no siempre va a ser así. Es que yo creo que uno de los mayores problemas que hay hoy en día es que se ha difuminado mucho, o han querido difuminar mucho, el papel de editor. Entonces, parece que editorial y editor es lo mismo, y parece que como hay corrección o no hay corrección, hay ilustración, hay no sé qué, el editor no hace nada. Entonces, yo creo que viene de, antiguamente el editor era un personaje importantísimo. O sea, sí. Coge las carreras de los más grandes de la literatura y muchas veces iban de la mano de un editor. Sí. Y le dedicaba los libros y decía que sin ellos era imposible. Y en cambio ahora parece como que el editor es algo secundario, que está ahí, que sí, tienes una firma editorial, pero que no es el trabajo de editor. Entonces, yo creo que el problema que hay es que mucha gente no entiende qué es el trabajo de editor. Entiende lo que es una editorial, pero no sabe lo que trabaja un editor. Se limitan a hacer subcontrataciones. Por eso. Bueno, subcontrato al corrector, al ilustrador. Pero... Claro, y luego cuando hablas con editores, de verdad, te das cuenta de todo el currazo que es ser editor. Y dices, ¿y por qué yo la imagen que tengo es que simplemente es una persona que coordina gremios, como el coordinador de gremios de la obra, y ya está? Soy el capatá. Sí, bueno, por eso. Hay incluso gente que monta editoriales sin saber qué es un editorial, o sea, sin saber qué implica, porque no hay que olvidar que este mundo es un negocio. Un editorial es un negocio. Es lo que acaba de decir Sara en el chat ahora mismo. Pues justo, es que es lo que dice Aritz. Normalmente en una editorial suele haber un CEO o una CEO, un director editorial, directora editorial, y luego están los editores o las editoras, que son los que se encargan un poco de buscar esas nuevas voces o voces más que intentan robar a otras editoriales. Quiero decir, hay un paso. El dueño de la editorial normalmente no es el editor, a veces sí, sobre todo en editoriales más modestas, pero normalmente no lo es. Es otro paso intermedio que hay dentro de la estructura del organigrama editorial. Lo que pasa que, pues, estos últimos años estamos viendo, pues, el auge de más editoriales más modestas. Que sí, que a mí me encanta leer, me encantaría montar una editorial, pero soy consciente de que ni tengo el presupuesto, ni tengo la capacidad, ni tengo el tiempo, ni tengo la formación para montar una editorial. La realidad a día de hoy es que cualquiera hoy en día puede montar una editorial, decir, soy editor de esta editorial y voy a publicar X libros, pero luego tenemos los resultados que tenemos. Es que además sale relativamente barato. ¿Sí? Claro. Sobre todo los 5 primeros años. Porque no tienes que pagar, o sea, no tienes que pagar más que al corrector. O sea, es decir, si le quieres poner corrector, claro. Si no haces una portada de stock, si quieres sacar negocio fácil, sí. Pues, ale, portadas que en Canva. Claro. Me pago el Canva Pro, es lo máximo que voy a invertir. Pues, y a lo mejor un servicio de estos de imágenes. De libre. Lo que sea, para hacer unas portadas así un poco, que luego tienes 27 novelas con la misma foto de fondo. Sí, eso, ¿te acuerdas eso que pasó? Sí. Y eran de editorial. Varias veces. Hay muchas. La misma, 5 o 6 veces, uff. O con diferente título que se parecía también. Y luego se lo subes a Amazon a impresión por demanda y a... ¿Sabéis lo que pasa también en este momento? Que, por ejemplo, muchas veces... Bueno, estamos un poco desviando de los contratos, estamos hablando de editoriales. muchas veces la distribución cuesta mucho dinero. Y claro, luego las editoriales modestas se quejan de que es que mi libro no está en librerías, ya. O sea, yo entiendo que hay dos grupos editoriales muy grandes que están copando las novedades, que no paran de sacar libros, y efectivamente hay un poco monopolio. Eso es una realidad que no vamos a negar. Pero esa gente, que tiene un músculo económico muy potente, paga por estar en una mesa de novedades. O sea, los libros que están en mesa de novedades se pagan por estar ahí. No va a Fnac y dice, venga, pues este libro es resultón, lo voy a poner aquí. No. Es bonito. Claro, no. Hay una campaña de marketing detrás y hay un presupuesto económico que se invierte para que ese libro esté en la mesa de novedades de Fnac o Casa del Libro o llámalo X. Entonces, muchas pequeñas modestas editoriales dicen, no, es que la distribución me cuesta mucho. Sí, estoy de acuerdo. Pero es que, claro, es que el sector editorial es así. O sea, de momento es así, por desgracia es así. Y todo tiene un coste, no te lo van a hacer por tu cara bonita. Ay, me cachis. Muchas veces la gente se mete en esos proyectos sin tenerlo en cuenta. Pero es que si tú tienes una pastelería y haces magdalenas, tienes que venderle las magdalenas a la gente. Eso es. Yo qué sé. Si los autopublicados pueden ir de librería en librería y ofrecer, te dejo 5, te dejo 8, te dejo una editorial, también puede. Efectivamente. Ya está. Sí, mira, eso hablaba el otro día, entrevisté a la editora de Dilatando Mentes, que también tiene librería, y decía eso, que ellos recuerdan cuando empezaron Dilatando Mentes que se patearon y hablaron con librerías y al final tienen trato con librerías y eso, y dice, y ahora ellos que han abierto una librería ven que no es tan común hacer eso. Claro. Que hay muchas editoriales que ni siquiera han intentado llamar o porque... Yo creo que esa es otra red flag que habría que comentar cuando te dicen, no, tu libro estará disponible en no sé cuántas librerías de España, pero solo bajo pedido. Sí. Que lo que quiere decir que si no lo conoce nadie, no lo va a pedir ni Perry. Efectivamente. Claro. A veces te dicen, bueno, en el catálogo digital, con 55.287.000 más. Es como decir, estoy en el catálogo de Amazon, digo, vale. Claro, sí. Tú y 200 millones más. Sí, también. Se le llena la boca de decir, te voy a llevar a ferias del libro, te voy a llevar a eventos, te voy a llevar a tal. Y luego, o lo pagas tú o no vas. O se olvidan. O entonces es como, a ver, o sea, las editoriales cuando quieren conseguir un contrato con alguien que al final vas a tener que acabar palmando pasta, porque es así, se les llena la boca de todo lo que la escritora novel, en este caso, quiere escuchar. Y nos ha pasado a todas, ¿eh? O sea, yo incluida. Yo no he llegado a firmar ninguno porque no sé si porque en ese momento yo que soy muy desconfiada por naturaleza, pues quizás por eso. Pero a mí yo tenía contratos que yo decía, madre mía, esto es que ni un premio planeta, oye, ¿eh? O sea, increíble el porcentaje que me ofrecen, bueno, que me van a llevar a todas las ferias, que me van a llevar a tal. Incluso en casa me decían, ojo, que está súper bien, fírmalo. Yo decía, espera. Vamos a esperar un poquito. O sea, que a mí me ha llegado una editorial a ofrecer, ojo, esta sí que fue una red flag en toda regla, y yo, como novata, me la creí, en plan de, bueno, yo soy capaz de hacer eso y más. Vender 300 ejemplares en digital para que me sacaran una tirada de 100 en físico. Y yo dije, guau, 300 ejemplares, es súper fácil, esto puedo hacerlo. Claro. Y yo consulté a una persona que a día de hoy ha publicado, por ejemplo, con Planeta y que trabaja como ghostwriter en varias editoriales gordas y me dijo, no. No. Y esto, dijo, perdón. Esto hace años, hace años. Y la distribución, o sea, en el contrato te pone también, o sea, tú puedes, en este tipo de editoriales, bueno, ya no firmas, ¿no? Pero digo, ¿te pone también la parte digital y la parte en papel? O sea, no puedes pedir tú, no, bueno, sí, pero la digital ya me encargo yo. En teoría, todo lo que quieras especificar lo puedes especificar. O sea, tú, por pedir y por leer el contrato, pues en teoría tiene que ponerte la cláusula del físico. O sea, lo que tiene que darte es en qué formato se va a publicar. ¿En qué formatos? Vamos a hablar de físico y en digital, por ejemplo. ¿Cuánto te vas a llevar por cada uno de ellos? cuántos ejemplares en físico van a imprimir, que no siempre se incluye, pero deben incluirlo por obligación. Esto es una cosa que nunca incluyen las editoriales y siempre se tiene que incluir. Incluso tienen que incluir obligatoriamente por ley la fecha de publicación de los formatos, pero tampoco se incluye nunca o casi nunca. Entonces, bueno, es una cosa que, bueno, si tú te llevas bien con la editorial o les ves que son pues muy guays o muy simpáticos, lo puedes dejar pasar. Es una cláusula que, bueno, no es tan gorda, tan importante, ¿no? Pero en realidad tiene que estar incluida. Entonces, en cuanto a la distribución, se supone que ellos tienen que darte una cláusula que te diga a través de qué medios van a distribuir tu novela y tienen que incluirlo. Si tú quieres, por ejemplo, como dices, que la digital vaya por tu cuenta, le dices, oye, mira, yo la cláusula de físico ok, pero la digital vamos a firmar en acuerdo tú y yo que lo hago por mi cuenta y riesgo. Si lo aceptan, perfecto, pero ya os digo que cuantas más preguntas haces sobre un contrato, más largas te dan. Porque tienen establecido eso y eso tiene que ser. Sí, sí. O sea, yo he llegado a tener contratos de 6 cláusulas y luego de 35. Y es como, y estas 6 cláusulas me falta la mitad de todo. No, no, bueno, es que así es como trabajamos. Y dije, pues hasta luego. O sea, no. Me falta la mitad de lo que en teoría tienes que ofrecerme. Ya solo, o sea, ya no porque lo diga, no, porque no me crea yo aquí un premio Planeta comprado, ¿sabes? Sino que porque por ley me lo tienes que poner. Que no lo digo yo, que lo dice la ley. Dice Rata Vieja, y tiene mucha razón, hay que tener la fecha límite de exclusividad. Sí. Y la fecha hasta cuándo cedes los derechos. Eso es obligatorio ponerlo. Y es una pasada porque hay muchas que te dicen, no, 10 años. Yo llegué a... Mira, yo, ¿10 yo años? Llegué, ¡es sí, mucho! Sí, o sea, yo llegué a rechazar un contrato. Es una barbaridad. Era, sí, sí, era. O sea, yo recuerdo, era un grupo editorial, grupo RCA, me parece que se llamaba. Es verdad que no era muy conocido, tenía varios sellos y a mí no me encajaron dos cosas. Una, la colección en la que querían poner mi saga de fantasía urbana, que no tenían nada de fantasía, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, en plan de, aquí no encaja mi novela, pero a lo mejor queréis abrir una nueva rama conmigo. Y 10 años de contrato. Y yo les dije, mira, si me cambias y me reduces los años a 3, porque estoy hablando solo de una novela, o sea, yo tenía por aquel entonces la trilogía. O sea, yo les dije... Que eso es otra cosa que no se debe hacer. Se supone que el contrato es por un libro, nunca la serie entera. Tú tienes una trilogía entera, en principio es un libro por contrato. Luego tú puedes incluir, si quieres, la cláusula que les diga, mira, pues ya que has apostado por mí, tienes la preferencia de leerte el segundo y si lo quieres publicar, adelante, lo publicamos. Y si no lo quieres, me lo llevo a otro sitio. Entonces yo les dije, como estamos hablando solo de un libro, me reduces el contrato a 3 años. Y te doy la oportunidad de que si tiene éxito, imagínate que es un pelotazo lo que he escrito y de repente me quiere fichar Planeta, tú tienes la prioridad de decidir si quieres publicar el segundo y me quedo contigo. Porque tú me diste la oportunidad. O sea, yo como negocié un poco de, venga, yo hago esto por ti, tú haces esto por mí. Se negaron a bajar los 10 años y dije, pues lo siento, pero no. Todo lo demás estaba perfecto. Me ofrecieron un 15% en lugar de un 12%, que eso es una barbaridad. Un 15% en físico, que normalmente 10-12%. Igual presentaciones y era un gran grupo editorial, pero en ese momento, y yo dije, pues es que esos 10 años, lo siento, pero es que yo no puedo tener una novela secuestrada 10 años. Claro. No puedo. ¿Hay alguna, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero hay un premio muy famoso en el que pierdes totalmente los derechos sobre la novela? Sí, será, pues no sé cuál, pues alguno de estos gordos. Sí, pero... es un premio gordo que no es Planeta y es uno de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Ahora no me acuerdo. Bueno, no. Pierdes los derechos de. Porque tú lo que cedes son los derechos de explotación, en teoría. Pues los pierdes. La explotación es lo que cedes. Claro, tú lo que cedes en un contrato es el derecho de explotación, pero nunca el de la propiedad intelectual. Eso es lo que nunca vas a ceder. Se supone que tú solo cedes que la editorial te lo pueda explotar. Explotar significa. Pues eso, publicarlo, corregirlo, tal. Y luego, las transformaciones derivadas, que también se incluyen en los contratos, y es una cláusula que yo considero muy abusiva, es cuando te dicen, bueno, si viene una editorial, no te lo dicen así, claro, te lo dicen con palabras un poco para que no lo entiendas. Si viene una editorial extranjera y me ofrece traducir tu libro a inglés para publicarlo en 25 países, yo negocio por ti lo que tú te llevas. Y es como, mira, no, lo negocio yo. ¿Sabes? Porque tú estás cediendo solo la explotación, pero no el derecho, no todo lo demás. Y luego también, por ejemplo, la cláusula de audiovisual, que si lo convierten en serie, vais al 50%, o tú te llevas el 35% y ellos el 65%. Y es como, a ver, es que tú no tienes que negociar esos derechos por mí, porque sigue siendo mi obra y mi propiedad intelectual. Tú tienes el derecho a la distribución y la explotación, pero no a negociar sobre otras transformaciones que pueda haber. Y eso mucha gente, muchas veces lo incluyen, y como te lo incluyen al final del contrato, que ya estás cansado de leer las cláusulas que no entiendes, dices, ok, pero vamos, yo no conozco casos en los que hayan firmado esa cláusula y te digan, buah, es que la firmé y ahora he ganado millones a mi costa. No conozco ningún caso, ¿vale? Pero podría ser. O sea, podrías darle pelotazo con una novela y que tú has firmado esa cláusula. Y claro, ahora la editorial negocia por ti y tú te quedas un poco con... Bueno, mira lo que le pasa a Tchaikovsky. ¿Es verdad? Con el brujero. Pues algo así. Algo así es. ¿Qué es lo que pasó? ¿No quería hacer la serie? No, que en los videojuegos, antes incluso de la serie. Ah. O sea, con las novelas y eso, y luego no estaba de acuerdo con el tema de videojuegos y todo eso, y al final explotó el tema no por las novelas, sino por los videojuegos. Y luego la serie y todo eso venía a través del éxito que tuvo en los videojuegos. Los odiaba a muerte, los videojuegos. Y ahí hubo juicios y ahí hubo de todo. Pues claro, cuando él se negaba, pero claro, luego hubo mucho dinero por medio. Y no sé al final cómo quedó la cosa, pero al principio Tchaikovsky estaba muy quemado con el tema de los videojuegos del brujero. Pero es por eso, porque probablemente en el contrato no cerraría esa parte y se negocia aparte, luego vende, la editorial vende esos derechos y en realidad la editorial no tiene ningún derecho a venderlo, porque son tuyos. Pero claro, si cedes todo el derecho, es como otra cosa que ponen también es el ámbito territorial, que es obligatorio. Y a la gente, y a muchas editoriales, muchos contratos, te encuentras ámbito mundial. ¿Pero qué bestialidad es esa? Y en cualquier idioma. No. En el ámbito de España, Latinoamérica. Si yo veo que como editorial tú tienes mercado y presencia en Latinoamérica, porque no todas lo tienen, y en idioma de España y lenguas derivadas, si quieres. Traducciones hablamos en otro momento. Porque, pero es que, claro, todo lo ponen como con términos generales y tú lo ves todo estupendamente y lo firmas. Pero es que en realidad no es así. Van a lo fácil, a lo general. A lo general y tirando por un lado, lógicamente. Hombre, claro. Siempre va a ganar la editorial que, a ver, que tienen que ganar dinero. Que, insisto, esto es un mercado, esto es un negocio y todas las partes tienen que salir beneficiadas. Y es verdad que las autoras somos las peores, o sea, somos las que menos nos llevamos. Está claro. Y es algo que tiene que cambiar. Pero sabiendo cómo es el mercado y sabiendo que la editorial tiene que ganar dinero y que si tú también tienes que ganar dinero, pues hombre, vamos a intentar que sea no equilibrado porque no te vas a llevar el 50% nunca, porque tiene que pagar distribución, hay que pagar pues, procesos de edición, etcétera. Pero bueno, insisto, un 10, un 12 está bien, está muy bien, de hecho. Suele estar entre el 8 y el 10 aproximadamente. ¿Alguna cosa más? No, luego un poco lo que has comentado al principio. Que si te regalan mucho los oídos siendo novel, es un red flag gigantesca. Sí. Que te dice, qué bien escribes, qué estilo tienes, qué dices, perdón. Bueno, claro. Mira, una consulta que me llegó a mí hace un par de años, una chica que era creadora de contenido en Instagram, que nunca, o sea, que ni siquiera era escritora, que simplemente publicaba pues frases como si fueran mini poemas, que se le ocurrían a ella y que lo publicaba pues con una imagen en su Instagram. Y tenía bastantes seguidores, ¿eh? Bastantes miles. Pues llegó una editorial y le ofreció un contrato para publicar un libro. Lo dice ella, pero si yo no he escrito en mi vida. Entonces dio conmigo, me comentó un poco qué editorial era, estuvimos mirándola, yo le dije, a ver, oye, que yo no voy a juzgar tu forma de escribir nada porque no te conozco y tal, pero a mí me parece un poco sospechoso que sin haber escrito un solo libro, que solo tiene publicaciones de Instagram con tres frases, te ofrezcan un contrato, vamos, una maravilla de contrato que estoy flipando. Entonces, claro, a lo mejor llevar a usar un escritor fantasma para hacerle algo a su nombre o algo así. No lo sé. Me tiene toda la pinta. Tú ves la cantidad de libros de youtubers y compañía. Esos son los writers, ya te lo digo. Hombre, tú les ves hablar y dices, tú no has escrito un libro en tu vida. No. Es más, dudo que lo hayas leído. No. Y esto que es verdad, que yo soy la primera, que a la hora de hablar y escribir cambio mucho. Pero es verdad que además yo conozco esta persona que digo yo que es ghostwriter, que le conozco, ha escrito libros para youtubers. O sea, así. Entonces. No, por eso digo que es que al final es otro mundo. Los Ghost Rider dicen, no, no, el libro de no sé quién, perdón. Sí, sí, ¿De sí, sí. quién? O sea, yo alguna vez que presentación ha sido, ¿algún día le tengo que presentar? ¿Se habrá leído su propio libro? No. Sería divertido decir, ¿esto que pones aquí, esto? Y dices, ah, no, perdona, que será otra novela. Cosas así. Luego hay una cláusula que ya a mí me hace mucha gracia, que me entra la risa floja, no sé si alguna vez habréis leído, es cuando intentan justificar que tú tienes que pagar algo con el compromiso como autora. Es Claro. maravillosa. Es que de alguna forma tenemos que comprobar tu compromiso, tenemos que constatar tu compromiso como autora con este libro. Es como, vamos a ver, ¿qué lo he escrito yo? El compromiso tienes que contestar vosotros, no, no yo. Claro, o sea. Compromiso como autora son las horas que me he echado aquí haciendo así, tiqui, Claro, o sea, en plan de, no, bueno, pero solo son 100 euros simbólicos y los vas a recuperar con creces. ¿Cómo? ¿Cuál es la prueba? ¿Me los vas a devolver? O sea, juegan mucho con la ilusión de los noveles y de quien no saben. Juegan mucho con eso. Y a mí me da mucha pena porque es como, vale, que te ganas dinero, pero de verdad, o sea, jugar con las ilusiones de gente me parece un poco rastrero. Bueno, un poco no, me parece rastrero. Claro, Entonces, ¿eso no se llama estafa? sí, también. Claro, O sea, te intentan colar cláusulas en las que tú acabas firmando y muchas veces además te pone contrato de edición y en cuanto aparece una cifra de tú tienes que pagar como autor, ya no es una edición, es una coedición, pero queda más bonito decir que es un contrato de edición. Pero es una coedición. En el momento que tú pagas, aunque sea un euro, es coedición. E insisto, los royalties son económicos, no con libros. A veces han dicho, no, te pagamos, los royalties te los pagamos correspondiente al valor. En tus libros, para que los vendas por tu cuenta. Es como, no. Solo puedo pagar Me el doble quiere por dar libros. trabajo. Sí. O sea, vamos, que no me vais a pagar nada y que vosotros no vais a vender mi libro, sino que me lo vais a mandar a mí, ¿no? O sea, en plan, en fin. Es como que pasas 8 horas trabajando durante un mes y te dice tu jefe, te voy a pagar en pepinos. Sí. Y te vas al mercado y los vendes. Y ya Sí, está. así. La conclusión que podríamos sacar, ¿no?, es que, aunque hay muchas editoriales que sí que son tradiciones y que hacen un poco cosas raras, ¿no?, las que son fraudulentas o ya también llamadas piratas son Sí. aquellas que el cliente son los escritores, no los lectores. Efectivamente. Entonces hay que ir Efectivamente. con mucho ojo. Yo, por ejemplo, noto mucho la página inicial. Cuando en la página inicial de una editorial aparece un envía tu manuscrito y bla, bla, bla, bla, bla, dices fuera. Sí. Esa página va dirigida a escritores, no a lectores, por ejemplo. Sí. Cuando está escondido, dices, vale, este no está buscando escritores, está buscando lectores. Sí, cuando tienen, por ejemplo, en el menú que tienen arriba, pues tienen inicio, ¿quiénes somos? Catálogo, no sé qué, blog, y al final luego pone, envía tu manuscrito. Pues ok, vale, bien. Pero si tú nada más entrar, lo primero que te dicen es, envía tu manuscrito, mal, mal. Y en cuanto antes que habéis comentado, claro, hay editoriales que solamente publican en papel. Sí. ¿Y qué pasa con lo digital? Lo cual me parece un Tiene que error. estar, ya, pero digo, hay algunos que dicen, mira, pues su decisión de proyecto o lo que sea es en papel. ¿Qué pasa con los derechos de digital? En principio, tú solo cedes los de la edición en papel y la clave está en si pone exclusivo o no. Los derechos de explotación de la obra en exclusiva. Si es en exclusiva y tú has cedido, o sea, si te pone, por ejemplo, en este contrato X tal, cedes los derechos de explotación en exclusiva, entonces no puedes negociar nada más, porque o sea, si la editorial solo publica en físico, tú has cedido en exclusiva a la editorial. Si no pone en exclusiva, tú podrías comercializar en digital por otro lado. Porque tú solo estás Autopublicar o cediendo lo el que fuera. derecho, claro, no es exclusivo y tú solo cedes el derecho que ellos trabajan porque no es exclusiva para la editorial. Entonces podrías hacerlo. Pero vamos, que lo de no publicar en digital es un poco, o sea, el coste en realidad no es tanto. O sea, al Claro. final es el mismo. O sea, si os dais cuenta, ¿qué necesitas para publicar un libro en digital? Una maquetación, ya Claro, ya está. está, porque Lo la demás lo corrección la tienes tienes que hacer hecho. igual, Claro. la portada la tienes que hacer igual, incluso te ahorras la contracubierta y el lomo, pero que va a ser la misma que vas a hacer para el físico, y bueno, la maquetación, pero la maquetación en digital, a No ver, es. no es muy complicada. Claro. Entonces, ¿cuál es la razón? Yo creo que es por miedo a la piratería, ¿no? Me Probablemente, imagino. Probablemente, sí. probablemente sí. hay una editorial que no saca los e-books hasta que ha pasado un año. Bueno, no es mala esa, por ejemplo. Claro, es que hay un mercado ahí muy, muy, muy importante y cada día más grande, y estás renunciando a él, ¿sabes? Sí. Yo hay editoriales que me apetecen algunos libros, pero por la pereza de no pedir, es una tontería, a lo mejor, pero yo estoy muy poco en casa, yo no puedo recibir paquetes en casa. Claro. No puedo comprarme libros en físico, los compro en Amazon porque me voy al casillerito que hay en el centro comercial y los recojo cuando a mí me da la gana. Sí. El resto de bueno, ahora está empezando, por ejemplo, Correos está empezando a poner también caja. Sí, Correos también hay. Sí, bueno, yo me encuentro que hay editoriales que no mandan a Italia, aunque me cuesta más el envío que lo que es el libro. Entonces, bueno, esa es otra. Yo no sé en qué editorial fue que quise comprar un libro. El libro costaba, no sé, 15 euros, 14. Dije, vale. Casos de envío, 6. Y dije, perdón. Sí, a mí me cuesta incluso 12 euros de envío. Y digo, va a ser que no. Es que no, es que lo siento, pero no. Yo entiendo que la distribución cuesta mucho y que el envío cuesta mucho, pero no son asumibles. O sea, no puedes poner un libro a precio de venta a 12 euros y que te cueste conseguirlo y que al final te salga por 25, por el doble. O sea, es claro. Que... Y luego ves que en Amazon, o sea, hay editoriales que no lo venden en Amazon, pero que en Amazon no pagas ni el gasto de envío y dices, ¿por qué te voy a pagar a ti 12 euros? Eso es. Claro. Eso es. Es que lo malo de este mercado es que es muy fácil, sobre todo de parte de las editoriales más modestas, es muy fácil culpar a los grandes y a Amazon, siempre. Sí, sí. Pero nunca se miran el ombligo de qué estamos haciendo mal nosotras. Entonces, claro, luego llegan los contratos que hay y luego llegan los libros al mercado que hay, que yo algunas veces pienso, madre mía, ¿cómo ha salido esto al mercado? ¿Cómo han publicado esto? O cómo, o sea, no porque la historia sea mala, sino porque está mal editada, mal corregida y no hablo de editoriales modestas. Hablo, y voy a decir un nombre, de Dolmen. O sea, yo he cogido dos libros de Dolmen y dos libros fatal corregidos. Que he dicho, pero tío, es que sois Dolmen. Horriblemente mal corregidos. De decir, no puedo seguir leyendo esto porque hay cuatro ratas en cada página. Y dices, ¿en serio? ¿De verdad qué me estáis contando? Y me da mucha rabia porque dices, joder, me estoy gastando el dinero. Y por, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de la pastelería, que lo ha dicho antes Rebeca. A nadie le gusta comerse una magdalena cruda, ¿a que no? Queremos la madalena crujiente, doradita... Ni con mosca. Eso es. Los libros igual, ¿vale? No queremos libros a medias ni mal hechos. Queremos el producto que pagamos. Te sale la madalena esbafada y medio cocida. Eso es. Vale. Eso es. Podemos un poco concluir, sobre todo para aquellas personas que ahora están, ¿no?, con... que pueden estar empezando a plantearse o incluso hayan ya recibido algún contrato de este estilo, que vayan con calma, ¿no? O sea, que se lo piense con tranquilidad, que hagan un pelín de caso, muy poquito a la impostora, ¿no? Porque a lo mejor no eres el próximo premio Planeta, ¿no? Y a lo mejor... No sé si es el mejor ejemplo, pero... No. Tampoco vamos a dar este ejemplo, sí. No vas a ser el siguiente premio Hugo o Nebula o lo que sea, ¿no? ya no sé qué decir. Y es cuestión de que sepas informarte un poco antes de adentrarte en algo así, porque si no te acaba saliendo el tiro por la culata. O sea, yo entiendo la emoción de recibir un contrato. O sea, lo entiendo porque lo he vivido. Lo entiendo, que te pones a gritar, ¡buah, tengo un contrato!, lo compartes en redes sociales, que, bueno, ahora redes sociales. Cuando yo empecé, no, las redes sociales no tenían este nivel de exposición. Pero yo entiendo la emoción de recibir un contrato, porque es lo que ha dicho Rebeca antes, estás horas y horas trabajando en ese texto, puede estar mejor o peor, pero estás horas y horas trabajando en ese texto y ya ves cómo ha dado sus frutos, por fin lo voy a conseguir, voy a publicar. Que no les coma la emoción, que no te coma la emoción. Intenta bajar a la tierra, leerlo como si fuera el manual de IKEA, ¿vale? Despacio, tranquilitos, analizando todo. Si tienes dudas, pregunta. No tienes por qué ir a un abogado y gastarte el dinero. Hay gente en el sector que estamos dispuestos a ayudar. No soy yo la única, hay más personas. Pregunta a autores, investiga en Google el nombre de editorial. Es decir, en la era de Internet es muy fácil saber información sobre las editoriales. Es muy fácil. Porque además hay gente, eso, que compartimos estas experiencias y hablamos del tema. Entonces, que no se dejen llevar por la emoción. No vayan a pedirle consejo a su madre, a su padre, a su tía, a su mejor amiga. No, o sea, le van a decir, publica. Entonces, a lo mejor luego su padre le dicen, oye, hija, no, soy un poco sensata, ¿no? Pero me habéis entendido, ¿no? Que no, que no vean al perro decir, ay, Michi, ay, mi gato Michi me ha cogido. No. Un poco de calma, un poco de estudiar el contrato y sobre todo, ¿cuál es el objetivo? Si tu objetivo es publicar, ok. O sea, a cualquier precio, ok. O sea, cada uno con sus proyectos hace lo que quiere. Pero es lo que insisto luego no vengamos llorando. Porque has firmado lo que has firmado. Entonces, con calma. La editorial, la editorial en teoría te suele esperar. Es decir, o sea, no puedes tomarte 6 meses para firmar un contrato. Pero tú les puedes decir, oye, pues muchas gracias, lo voy a revisar, gracias, os digo algo en un par de semanas, por ejemplo. O sea, les contestas y les dices, en un par de semanas os doy la respuesta. Que lo tengo que evaluar, tengo que ver si me encaja y tal y cual. Y luego que no tengan miedo a preguntar. Aunque a mí por preguntona... pues bueno, en fin. Que no tengan miedo a preguntar por las cláusulas. Sobre todo, que no tengan miedo a preguntar a otra gente, porque yo creo que cualquiera está dispuesto a ayudar. No creo que nadie vaya con maldad y le diga, buah, esto es la leche, fírmalo. Vamos, me extrañaría mucho que haya gente así, aunque no me sorprende la humanidad, pero es verdad que, y luego también que no se corten a hablar de preguntar a la editorial. Oye, ¿cómo trabajáis esto? Oye, ¿cómo hacéis esto? Oye, ¿cómo hacéis esto? Es verdad que por preguntona, pues te pueden mandar a Pascua, ¿sabes? A pastar. Pero yo pregunto. A pastar no era ahí. ¿No? Claro, claro, efectivamente. O sea, no firmes algo que tengas una mínima duda. Porque es un contrato. Claro. Sí, sí. Y luego ten muy claro tus obligaciones como autora, porque no todo es malo en las editoriales, tus obligaciones como autora y las obligaciones de la editorial, que también las tienen. Lo que pasa es que normalmente las suelen omitir en los contratos. Siempre ponen obligaciones del autor. Ya, y las obligaciones del editor, ¿dónde están? Que las hay. Entonces, yo ya he discutido con más de una editorial por eso, ¿eh? En plan de, oye, mis obligaciones muy claras, las tengo, ok. ¿Y las tuyas cuáles son? ¿Dónde están? Que las no ven firmadas también. Entonces, pues bueno. Entonces, que tengan muy claro eso y que tengan mucho cuidado y que lean y que paciencia, mucha paciencia, que no pasa nada. Que no pasa nada por esperar un poco, no pasa nada, ya está. Pero que no se vuelvan locos por eso, porque yo sé que es muy emocionante, que te encanta, que te pones el ego por aquí, pero lo que dice Tatiana, deja un poco escuchar al impostor, que a lo mejor te da una pista también. No significa que seas mala, sino que a lo mejor da una pista de que a lo mejor... no eres tan buena para tener ese pedazo de contrato o para que te lo pinten tan bien. Y sobre todo, lo que decíamos también, infórmate y entra un poco en el mundillo editorial, porque en cuanto entras un poco ya, por desgracia, cuando entras un poco bastante, te llevas bastantes palos y descubres que eso bonito que era lo de leer libros, ahora igual no es tan bonita muchas cosas. Sí. Y sobre todo, tener muy consciente que todo el mundo que está metido en este mundillo conoce a mucha gente que tiene sus libros atrapados en editoriales. Sí. Directamente atrapados. Entonces, claro, si tú por un contrato tienes tu libro atrapado, dices, ¿qué sensación? Y yo he hablado con mucha gente, que una sensación horrible de decir, es que no puedo salir de aquí. Y te destroza, sí. Porque no puedes sacar. Sí, por eso decía lo de que cuando investigues a la editorial, intenten hablar con más de una persona, tanto con el que está dentro, con el que está fuera. Con varios, porque no va a tener la misma perspectiva, incluso desde dentro no va a tener la misma perspectiva. Es que lo que le pasa al autor novel a día de hoy es que está súper indefenso ante el mercado editorial. Muy indefenso. Hay una cosa que a mí me da mucha rabia, porque tú ahora te miras Twitter, te puedes mirar Threads, cualquier red, y te vas a encontrar seguro con más de un testimonio de me está pasando esto, sí. No me devuelven los derechos, no me pagan. No. Pero ninguno menciona el nombre de la editorial. Claro. ¿De qué tienes miedo? ¿De que no te publiquen más? Es que... Supongo que es que otras editoriales no lo publiquen por haber expuesto a la editorial anterior. Ya, pero... Perdona, pero es que las cosas se pueden hacer bien o mal, claro. Hazlas bien, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, yo por eso dije, yo voy a dar nombres, porque no estoy diciendo, o sea, obviamente a lo mejor pues estoy dañando un poco su imagen, ¿no? Porque al final estoy hablando de forma negativa, pero igual que también hablo en forma positiva con las que he tenido una relación, porque yo con el grupo este que he dicho que no firmé por 10 años, la relación fue totalmente buena, maravillosa, súper encantadores, súper atentos en todo, salvo esa diferencia del contrato, que no llegamos a un acuerdo, toda la experiencia que tuve con ellos en la negociación fue maravillosa. Pero luego no firmé yo porque decidí no firmar, que no quiere decir que sea una mala editorial, simplemente pues yo no estaba de acuerdo con esa cláusula, pero ya está. Entonces, creo que hay que decir nombres. Lo que pasa es que tenemos mucho miedo a que nos vengan a criticar, porque lo que dice antes Aris, e incluso leer ya, porque una reseña, ya, cuidado, que te vienen a decir que no has entendido el libro, ¿sabes? Entonces, no hay que tener miedo tampoco, es tu opinión y es tu experiencia personal, y cada uno vive la experiencia de una forma diferente. Entonces, que yo he tenido una mala experiencia con, lo voy a decir, Entre Líneas Editores, que fue el sumum de las editoriales que dije, apaga y vámonos, a lo mejor hay otra gente que ha publicado con ellos y está muy contento, perfecto, mi experiencia no fue así. No, no llegué a firmar porque me encontré lo que me encontré, pero ya está, o sea, hay que tener un poco de también de valentía, de decirlo. No, es que no voy a decir el nombre por miedo a qué. A que no me voy a publicar esa editorial, pero si no quiero publicar, si me ha tratado mal. A que no me publique otra, porque miedo a contarlo, pues trátame bien y no hablaré mal de ti. Es que ya está. Ya está. Es así. Igual somos... miedo. Jersey y yo somos muy inocentes. No, a ver, lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente y tiene miedo a ser el abanderado. O sea, es siempre el que está, sí, la reputación de, sí, del escritor problemático. Sí, y dices, ya, claro, pero este, dices, bueno, habrá que, pues lo de siempre, dices, dices alguna cosa así y luego alguien dirá, bueno, habrá que escuchar también la otra versión, habrá que no sé qué, habrá que no, y al final tú quedas como el amargado que has querido hacer negocio y que al final te has enfadado con la editorial y estás poniendo la verde. A ver, si yo me voy a un juzgado y los denuncio, teniendo en cuenta que en este país la inmensa mayoría, el número de editoriales son pequeñitas y se llaman por teléfono y tienen grupos de WhatsApp, ¿no me van a criticar? Seguro. Cago en la leche. Quiero decir, que yo diga en Twitter, menganito de la editorial tal, es un rata que no me paga. Si yo puedo demostrar que es un rata que no me paga... Claro. Porque esta editorial lo va a saber, yo lo voy a saber, si yo lo denuncio y todo, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, que quedan los sábados a echarse unos gin tonics, pues también lo van a saber. Es que esto es muy pequeño, que aquí pero parece además, que, pero es muy pequeño. Luego además, y ya para acabar, que se lo me enrollo, yo muchas veces cuando publiqué la sección en la web, yo siempre dije, si una editorial quiere venir aquí a dar su versión, yo encantada. Encantada de exponer el caso, porque eso va a ayudar a aprender al resto, a aprender yo, a aprender la editorial y a aprender quien nos esté leyendo. Pero, ¿qué pasa? Que nadie va, nadie responde. Algunas dicen, bueno, es que tienes una imagen mala de mí, es que no sé qué, vale, esta es mi, no es que tenga una imagen mala de mí, esto es lo que yo vi de ti. Justifícamelo, porque me ofreciste eso, que no te lo justifican. No es que trabajamos así, pues entonces son malas formas. Ya está, no, no tiene más justificación. Pero luego no se prestan al diálogo, lo que hacen es también victimizarse, no, es que me ofende, es que esta escritora, le hacemos el bullying, entre el grupo de WhatsApp, hacemos el bullying a esa escritora, entonces por eso la gente no da nombres. Porque luego temas editoriales no se explican, ponen excusas también. Entonces, como no se explican y no hay un debate entre una mala editorial o una mala gestión editorial y la autora afectada, no hay un debate público, solo nos quedamos con la autora que ha criticado. Claro. Y ya está. Y se perpetúa el modelo de negocio del, en este caso, del estafado. Eso es. Vale, pues vamos a dejarlo aquí, que tengo hambre y que me hace... Como modelo yo, pues... Yo una gata en la terraza intentando entrar. Una razón de peso. Así que os dejo en el chat, quien esté en directo o los que lo vean en diferido o en YouTube, un truco que ha dado Sara para stalkear a este tipo de situaciones y enterarse de todo, porque Sara es muy, no sé, una muy buena investigadora. Y Monse, te dejo hacer tu magia. Pues allá voy. A lot of red flags, magdalenas bien hechas y deliciosas y cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla con Jersey Owen, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándola así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa y zoom para ver que Bruma Roja ya no está en la pila de Tati. ¿Y cómo lo celebramos con los emoticons? O poner pausa y ver las fotos ochenteras que hemos dado rápidamente a la cámara, o los horrores técnicos que hemos tenido hoy con los micros, Tati con su bolígrafo azul conectando y desconectando el micro, y Laura intentando evitar la voz de Pitufo pellizcando con glamour su micrófono. O la torpeza generalizada al momento de enseñar las imágenes de las portadas a las cámaras, que ni una hoy. Y por último, y no menos importante, ver los Funko Pops sin caja que tiene expuestos por series Jersey como fondo.